Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Sí, doctor, si quieres hablar. Abrazándome con ella. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha tanto los martes como los jueves. Hoy nuestro programa de atención, servicio de atención jurídica temprana, va a tener alguna peculiaridad en el sentido de que en vez de hacer solamente un monográfico jurídico como vengo realizando todos los jueves, pues vamos a hacerlo de alguna forma más práctico a través de una invitada de excepción que tenemos aquí hoy con nosotros. Recordarles que la salida en antena es a través de, bueno, la realiza nuestro realizador don Miguel Páez y director de la radio, a través de del dial 107.6 en FM. Por otro lado, tenemos ya casi hace un par de meses, a través de Radio Zenon, búsquenlo ustedes con Z en internet y ponen disculpen, Radio Zenon con Z y ponen Radio Rambla y les aparecerá el link donde podrán conectar directamente a través de su móvil, de su tableta, de cualquier equipo informático. Por otro lado, tenemos también habilitado un servicio de WhatsApp que es el número 620-642-006. Bueno, ya saben ustedes que a nosotros nos gusta hacer un programa en el que lo definimos como un programa amigable, un amica forum in achinez, que podríamos decir si utilizamos el latín y utilizamos el guanche para referirnos a un programa amigable en Tenerife, en la que lo que intentamos es que no haya ningún tipo de confrontación y simplemente pues intercambiemos ideas, experiencias, fuera obviamente, como digo, de la confrontación. No tratamos, por supuesto, de contribuir a la teoría del malestar mediático que estamos bastante acostumbrado en los últimos tiempos a escucharlo de una forma que obviamente no es lo que queremos. Además, hoy vamos a tener poca confrontación en el sentido de que solamente participa y la voy a presentar ya, es doña María José Belda Díaz. María José Belda Díaz es consejera insular de Si Podemos Canarias, que ha presentado su baja a dicha formación política desde Podemos el día 11 de enero, si no recuerdo mal, ella nos dirá ahora, y ahora se encuentra como consejera no adscrita en el Cabildo. María José Belda tiene una trayectoria, bajo mi punto de vista, brillante en política. Forma parte de Podemos desde el 2014, coincidiendo con la formación de varios círculos en dicha isla, algunos de los cuales creo que todavía siguen en funcionamiento. Fue miembro electo del único consejo insular de Podemos en Tenerife, incorporándose al Cabildo de Tenerife como consejera del grupo de Podemos en octubre del 17 y en la legislatura en la que nos encontramos y que le quedan pocos meses para terminar, María José Belda entró como cabeza de lista y portavoz del grupo Si Podemos en Canarias. Tamaragua, María José, buenos días. Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal? Yo voy a intentar hacer un mini resumen y ella me irá corrigiendo, doña María Jesús, sobre el resumen que hago, porque claro, aquí hay un comienzo y un final, no me gusta decir final, pero una continuación con respecto a qué ocurre antes de que se produzca la dimisión y del momento en el que la destituyen como portavoz, que creo que sería la palabra oportuna, ¿no, María José? La destituyen como portavoz de Si Podemos en el Cabildo y posteriormente también ella abandona el partido. En septiembre, María José, según una entrevista que concede al diario Hoy por Hoy, expresa, o así lo he interpretado yo, que decidió abandonar la política al término de la legislatura, o sea, a partir de mayo, ¿no? adelantó a los medios de comunicación su intención de abandonar Podemos en aquel momento y ponerse a disposición de colectivos políticos y sociales de izquierda para abanderar una candidatura. Esto es lo que nos dicen los medios de comunicación. Yo no sé si es correcto y María José, me gustaría que nos explicara un poco esta mini trayectoria hasta este momento que acabo de decir, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, me voy a ir a los meses del verano del año 2022, ¿no? Donde empieza una reflexión, comienzo yo una reflexión acerca de cuál quiero que sea mi continuidad dentro de un partido que hasta la fecha, pues, venía, la verdad es que de una manera muy sutil, pero venía no tratando bien ni a mí ni al grupo en el que estaba, ¿no? No se nos aportaban los medios que cualquier partido debería de tener detrás de un grupo político, ¿no? Tanto en comunicación como en cualquier tipo de asesoramiento que se necesitase, ¿no? Todo esto además dentro de un grupo con el cual estábamos cumpliendo siempre con el partido, todo aquello que el partido nos pedía, nosotras lo aportábamos, ¿no? Bueno, pues en este verano yo me planteo el tema de no continuar en Podemos y lo pongo en conocimiento de plataformas y asociaciones con las que llevaba trabajando pues desde el anterior mandato. ¿Qué es lo que concluyo de esas reuniones? Porque claro, si yo tenía previsto continuar en Podemos, la idea sería haber presentado una lista para las primarias de Podemos, ¿no? Entonces también por ahí surge el tema de las conversaciones, porque se podía haber presentado una lista para las primarias, además bastante potente, con personas que viniesen de la sociedad civil organizada, ¿no? Pero como mi intención, la conclusión a la que llegué era que no podía continuar en un partido que ya venía trabajando de una forma con la cual yo no estaba de acuerdo, porque creo que se iban vulnerando todos aquellos premisas que para las que había nacido en sí el partido, ¿no? Como la horizontalidad, el trabajo de calle, la buena coordinación, ese sistema de cuidados que se supone que tiene dentro Podemos y que por lo menos yo en los últimos años nunca lo he vivido, el sistema de cuidados, ¿no? En base a esto, pues lo planteo, como estaba diciendo, a las personas de las plataformas y al final se concluye, oye, vamos a perder todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, vamos a perder todo el conocimiento que tienes de la institución, con lo cual, ¿por qué no te quedas como independiente dentro de la coalición de izquierdas? Al fin y al cabo, estás trabajando por los valores de la izquierda, con un programa de izquierda, y lo único que el cambio que harías es quedarte y ofrecerte para la coalición de izquierda. Y eso hice. Lancé un comunicado en el cual es más una propuesta que te hacen a un interés concreto que tú, claro, tienes en un momento inicial, sí, ¿no? Sí, sí. Además, yo en ese comunicado que lanzo hablo de mi intención de marcharme y cómo realmente, si no me marcho, es porque hay una petición. Hablo de eso y además también hablo de que hay que sacar un programa, que a mí me gustaría que hablásemos de eso después, Antonio, porque creo que es importante lo que está pasando ahora en este momento, que se sacase un programa para la isla trabajado con la sociedad, con las personas que están trabajando, que están organizadas y que están defendiendo el territorio, que están defendiendo la situación de las personas, la situación social que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues esto se utiliza para darle la vuelta, es verdad que se ha cambiado. Lo bueno que tiene es que cuando lanzas un comunicado escrito, escrito queda. Entonces, claro. Y además, lo que no está escrito no está en el mundo, decimos los abogados. Claro, claro. Bueno, pues es así, ¿no? Y entonces tú puedes ir y leerlo y volverlo a releer. Y me han intentado decir, no, tú te ofreciste a liderar. Yo no hablo de liderar. No, tú te ofreciste a montar una candidatura. No, yo no me he ofrecido a montar una candidatura. Yo me he ofrecido yo como candidata independiente para la coalición de izquierdas. Y tengo que decir que estuve hasta el 11 de enero en una coalición de izquierdas, en un grupo configurado y conformado por, si se puede, por Podemos y por Equo, ¿no? Y he trabajado durante todo este tiempo para la coalición, no solo para mi partido, sino he trabajado para la coalición y me he coordinado con la coalición, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que ocurre unos días después? Pues que estaba programado un viaje. Es verdad que en el momento en que lo lanzo esto, venían las primarias. Es cierto que los últimos meses fueron todavía más duros y me dieron la razón aquello que ya había decidido en verano, porque nos encontramos con petición de información que yo hago de, por ejemplo, ¿por qué se le financia el viaje a Naciones Unidas, a Nueva York, nada más que a Manolo Marrero? Que quiero que se me mande el acta donde se decide esto, quiénes estaban y en qué está fundamentado. Porque yo conocía a un Podemos que cuando había un viaje y Podemos decidía que solamente se lo iba a pagar a una, a dos personas, pues esto incluso se sorteaba. No se decidía a dedo, va a ir esta persona, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos varias compañeras con que nos tuvimos que pagar el viaje. Sí, porque usted estuvo en Nueva York al final. O sea, lo que nos quiere decir, o lo que nos está diciendo, es que se lo costeó usted directamente. Claro, de su bolsillo. Claro, me pagué yo de mi bolsillo el viaje a Nueva York. Entonces, bueno, cuando estoy en Nueva York, nada más aterrizar en Nueva York, creo que fue además el día que llegábamos, me llega un mensaje de un periodista, de un medio de comunicación, diciéndome: María José, me gustaría saber qué opinas de esto, ¿no? Y el qué opinas de esto, yo venía de un vuelo pues larguísimo, ¿no? De salir desde Tenerife a llegar a Nueva York, el qué opinas de esto era que habían comunicado la coordinadora general de Podemos, Laura Fuentes, junto con los compañeros que estaban conmigo en el grupo, en el Cabildo, que rompíamos el apoyo externo que hacíamos al presupuesto. Sí, ahí quería llegar María José. Mientras se encontraba María José en Nueva York defendiendo ante la ONU cuestiones de las que yo llamo, a los que yo le llamo españoles abandonados en el desierto, es decir, a los saharauis, el día 6 de octubre, Podemos decidió unilateralmente que retiraba su apoyo al presidente Pedro Martín, que es lo que nos estaba diciendo en este momento María José. Según Podemos, venía teniendo ya varios desencuentros importantes con Pedro Martín, debido, entre otros asuntos, si yo no recuerdo mal, al impulso del puerto de Fonsalía, el circuito del motor, que trajo también bastante problemática, el tren del sur, que a lo mejor nos puede decir algo también sobre el tema este, y bueno, se comentaban otros asuntos como el escaso avance en transparencia, participación ciudadana, en cuidado medioambiental, movilidad sobre energías limpias, y debido a la mala gestión que Podemos achaca a Pedro Martín por el complejo turístico Cuna del Alma, yo creo que el alma mater ya es el pistoletazo de la ruptura que se produce con el Partido Socialista. El día 6 de octubre, su apoyo, el PSOE, en este caso, se encuentra pues que Podemos le retira su apoyo. Y es lo que nos está diciendo María José, si no he interpretado mal, que es lo que le comunican estando en Nueva York. María José, me imagino que lanzó algún tipo de crítica o hizo algún tipo de comentario, que es lo que hizo que se desenvolvieran otras cuestiones posteriores de las que hablaremos ahora a partir del día 7, ¿no, María José? Exactamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos querías contar exactamente sobre el día 6 y ese comunicado? Acabas de hacer un resumen de todas las críticas que se hacía desde el grupo en el que yo estaba como portavoz a la gestión de Pedro Martín, y que presentamos mociones, algunas de ellas aprobadas, otras no, que sacamos notas de prensa, que sacamos en los debates, ¿no? Pero es curioso porque realmente el motivo por el que se dice en la nota de prensa que lanzan a principios de octubre de la ruptura es por Cuna del Alma, por el proyecto de Cuna del Alma, ¿no? O sea, que por acerca de que la situación que se está viviendo en Cuna del Alma y que el Cabildo no ha paralizado la obra, pues que hay una ruptura, ¿no?, de ese apoyo. Primero, claro, yo salgo en los medios de comunicación porque y unos actos, disculpa, de violencia bastante importantes en el puertito de Adeje, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo siempre he reprochado en público que el presidente del gobierno insular no hiciera declaraciones de apoyo a las activistas en ese momento. Y también dije públicamente que quien tenía la potestad de poder paralizar la obra era el gobierno de Canarias. Entonces, yo ahí, si es verdad que cuando salgo en los medios de comunicación, digo primero que no se puede ir de forma unilateral por parte de Podemos, siendo yo portavoz, siendo militante de Podemos, no se me comunica ni se me avisa de que se va a comunicar esto. Aquí ya tenemos una actuación mucho más explícita de violencia política hacia mi persona, ¿no? Ya queda totalmente explícito algo que se está haciendo, ¿no? Pero es que tampoco se tuvo en cuenta a los otros partidos que estaban dentro de esa coalición, sino que de manera unilateral, y tampoco se tuvo en cuenta las formas, ¿no? Porque yo creo que en política tampoco se pueden perder las formas. Entonces, bueno, después ha quedado demostrado, además, y ha quedado en evidencia, y lo han recogido además diferentes medios de comunicación, que quien podía paralizar el 100% de la obra de Cuna del Alma era el Gobierno de Canarias. Precisamente en el Gobierno de Canarias se encuentra la señora Laura Fuentes como directora general de Juventud, y además es parte del Pacto de las Flores, que no he escuchado en ningún momento que se diga que se va a romper el Pacto de las Flores, ni por Cuna del Alma, ni por el proyecto del Tren del Sur, que es algo que a mí me preocupa y que siempre he dicho que me preocupa bastante, porque es verdad que dentro de nuestra función dentro del Cabildo, haciendo oposición y siendo muy crítica como he sido con el gobierno de la isla, al final Fonsalía se paralizó. Es verdad que el circuito del motor era y se iba convirtiendo cada vez más en un problema, porque además había una confrontación social que no fue capaz de abordar el gobierno insular y de ponerle de alguna manera. Nosotros pedimos que se hiciese, por ejemplo, saliera participación ciudadana el proyecto, ¿no? Y por lo menos te quedas con la conciencia de que ha opinado la población. Ha habido una opinión pública, claro, claro. De la isla de Tenerife y se nos votó en contra, ¿no? Pero el Tren del Sur, es cierto que en su momento lo lanzó el vicepresidente, que es de Ciudadanos, Arriaga, y se paralizó el proyecto, ¿no? Porque era un acuerdo que teníamos con el grupo de gobierno del Partido Socialista, y se paraliza. Entonces, sacar adelante, como está ahora en los presupuestos, encontrarnos con que ya hay unas partidas económicas para proyectos, para viabilidad, tanto del Tren del Sur como del Tren del Norte, la verdad es que no es grato. Y tampoco es grato ver cómo desde Podemos en el Gobierno de Canarias no se hace nada cuando el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, dice que él apuesta por el Tren del Sur en Tenerife. Uh-huh. Y tenemos aquí una contestación social bastante amplia. Y además también esa contestación social en contra del tren que tenemos en la isla de Tenerife se está dando en la isla de Gran Canaria, porque yo fui a la manifestación que hubo, creo recordar que fue a finales de octubre, en contra del proyecto Salvar Chira-Soria, y había gran parte de los manifestantes también diciendo no al Tren del Sur de Gran Canaria. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre realmente ahí de manera totalmente explícita? Que hay un trato totalmente diferenciado hacia un grupo en el cual estoy yo como portavoz. Yo salgo, hago declaraciones muchísimo más, yo creo que más medidas, ¿no? que lo que estoy diciendo ahora, pero también lo digo, que qué pasa con el Pacto de las Flores. Porque si se va a romper con el Cabildo, porque Cuna del Alma es un problema, también lo es dentro del Gobierno de Canarias, ¿no? Lo cierto es que a los dos o tres días anunció Laura Fuentes que esa tarde tenía una reunión con la Red Insular y que me iban a cesar, que se me cesaba como portavoz, ¿no? Entonces, claro, yo la estaba escuchando, detrás intervengo yo en la cadena SER, y lo que me llama muchísimo la atención es cómo puede tener el resultado de una reunión que tiene por la tarde, con lo cual yo lo que digo, bueno, esto es una decisión que ha tomado ella, no sé si la ha tomado la ejecutiva del partido, y que esta tarde la lleva ya la decisión tomada y se va a reunir con unas personas que dicen que representan a la militancia, pero que realmente no reunieron a la militancia. Aquí no se habló con la militancia ni se le preguntó de manera telemática. Para mí la última encuesta que se nos hizo telemáticamente, decisión que se tomó telemáticamente, era precisamente si apoyábamos la moción de censura o no. No fue una decisión que tomamos el grupo ni que tomaron los partidos, sino que la militancia participó en esa decisión. Pero en la decisión del cese mío como portavoz no participa la militancia. Yo aquí tengo que poner en valor que cuando yo me presento a las primarias tengo 732 votos a la cabeza de lista y no solamente quedo como cabeza de lista, sino que quedo primera a cuerpo de lista. O sea, salgo dos veces primera. Esos 732 votos no están en las primarias que tuvieron ahora. En las primarias que tuvieron ahora hay 600 votos, que fue lo mismo que tuvo la lista que se presentaba a la vez que yo y que no fue ganadora en las primarias del 2019, ¿no? Aparte de esos 732 votos que se han perdido de militantes que tienen derecho a votar, una vez que se comunica por parte del partido, sacan una nota de prensa diciendo la militancia pide el cese de la portavocía de María José Belda. Esto es un descrédito y además basado en algo que no es verdad. Entonces, la militancia no pide que se me cese en la portavocía porque no ha sido consultada la militancia. Pero vosotros, ¿no?, tenéis unos estatutos y unos reglamentos que bueno, estoy interpretando, obviamente, que el hecho de ser portavoz, porque no acontece así en otros partidos políticos, donde se nombra un portavoz, digámoslo así, a dedo, como se dice vulgarmente, en el sentido del el portavoz que nos interesa, pero no viene recogido en estatutos, ¿no? Por ejemplo, de partidos políticos que yo conozco los vuestros. Sin embargo, sí contemplan que vuestros... ¿Cómo se elige el portavoz? ¿Se hace por elección democrática dentro de los círculos? Hay una inercia. Dentro de las candidaturas se elige un cabeza de lista diferenciado de los cuerpos de lista, ¿no? Y en esa misma inercia, siempre cuando entras en la oposición, se queda como portavoz la persona que iba de cabeza de lista, ¿vale? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, quien iba de cabeza de lista era Ramón Trujillo de Izquierda Unida, pues es el portavoz del grupo. Otra cosa es cuando se está gobernando. Cuando se está gobernando, si hay una distribución, porque a lo mejor una de las personas se convierte en vicepresidenta y entonces la otra es portavoz, o la portavocía empieza a rotar, es diferente, ¿no? O sea, en realidad, claro, es una especie de modus operandi, sí, o algo consensuado que, sí, esa persona será la, sí, que ocupará. Claro, sí, si esa persona es la que ocupará y es la forma de hacerlo habitualmente, lo han hecho de forma contraria para destituirte como portavoz en este caso, porque dice que se le ha preguntado a la militancia algo que te consta que no es cierto, ¿no? No, no es cierto, es más violencia, además es un descrédito, claro, hacia mi persona y hacia mi trabajo de todos estos años, porque la militancia no ha sido consultada. De hecho, la militancia empieza a mandar cartas al grupo político, porque la decisión de la portavocía de quién es o no es la portavoz dentro de un grupo lo tiene que decidir el grupo político. Entonces, lo teníamos que decidir las tres consejeras que éramos en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de ese momento? Que empiezan a llegar cartas de los colectivos con los que vengo trabajando durante todo este tiempo, pidiendo que siga siendo yo la portavoz hasta el final del mandato, porque las represento. Dentro de esas cartas se representa a 30 colectivos diferentes. Y además llega una carta firmada por votantes de izquierda, también en su momento militantes algunos y otros que ya a lo mejor no lo son de Podemos, pidiendo que siga siendo yo. Entonces yo ahí es cuando sumo y digo, vamos a ver, ¿no se dan cuenta de que los 700 votos que faltan estarán aquí detrás de todos estos apoyos? Entonces yo le planteo al partido, digo, yo lo único que quiero es llegar al final del mandato, dejar un buen testigo, dejar un buen trabajo y entregárselo a quienes entren detrás, sean quienes sean en la coalición como la hayan configurado. Y además, en todo este proceso anuncio que ya no me ofrezco como candidata independiente, que me voy de la política. Porque es tan explícita la violencia después de lo que ocurrió en octubre, que por cierto yo no contesté cuando sacaron el comunicado acerca de que la militancia pedía. Yo podía haber sacado una nota de prensa nombrando todas las plataformas, asociaciones, dando nombres de quienes estaban en, sí, en tengo además autorización. Demostrar de alguna forma que tenías un apoyo, claro, importante. Claro, eso. Pero yo lo dejo porque no quiero seguir armando guerra, porque creo que lo importante es trabajar, que tenemos problemas en la isla muy importantes como para estar con este tipo de situaciones. Pero ¿qué es lo que se hace desde Podemos? Donde además sigo siendo militante hasta ese momento, ¿no? Se empieza a invisibilizar todo mi trabajo en las redes de Podemos Canarias y de Podemos Tenerife. Dejan de salir las publicaciones en las que salgo yo, anuncios de que voy a salir en la radio, algún tipo de corte de entrevista que hacía el periodista de nuestro grupo. Dejo de existir. Claro, porque no eres portavoz, pero sin embargo eres consejera. No, sí, sigo siendo portavoz. En ese momento todavía sigo siendo portavoz. Ellos comunican esto en octubre, uh-huh, pero resulta que empiezan en primaria. Entonces les interesa dejarme como portavoz para que no haya ruido, porque ellos están en sus primarias. Entonces me dejan como portavoz, pero me invisibilizan por completo. Sigo siendo la portavoz del grupo, sigo siendo militante del partido, pero invisibilizada. Entonces, bueno, ahí queda todo. Además, está el testimonio está en las redes, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando? Que yo me empiezo a dar cuenta de que me están dejando como portavoz, pero tampoco se me empieza a comunicar nada, ¿no? Son conclusiones a las que yo llego. Y así es, se me deja como portavoz hasta que terminan las primarias el 25 de noviembre. Pero ¿qué pasa con el 24 de noviembre? Terminaron en La Laguna. ¿Qué ocurre? Que venía un pleno muy duro, un pleno de los presupuestos, donde además por primera vez en el mandato nosotras era casi seguro que no íbamos a apoyar los presupuestos, porque venía una enmienda que se iba a entrar en el dictamen con el circuito del motor, ¿no? Y así fue. Terminado el pleno de diciembre, es cuando se me comunica que se me va a cesar a fecha de 31 de diciembre, que a partir del 1 de diciembre va a ser mi compañero David Carballo, que venía en la lista detrás de otra lista. Además, él venía en las primarias en otra lista diferente a la que venía yo, ¿no? Y que va a ser él el que va a ser el portavoz. Entonces, bueno, pues... ¿Y David Carballo no hace algún tipo de manifestación, teniendo en cuenta que él no había estado como cabeza de lista en su momento? ¿O a él le parece bien? A ver, no estamos hablando de David Carballo, pero quiero decir, ¿hay algún movimiento, no? Porque, aunque sea un poco por lealtad, a lo mejor pues tiene algún, hace algún comentario, ¿no? Alusivo, o no dice absolutamente nada. No, David Carballo reconoce el otro día públicamente en una tertulia de la cadena SER mi trabajo, reconoce que soy una mujer que representa los valores de la izquierda, que he sido fiel al programa y que bueno que hay una pérdida de confianza. Digo, pero es que las pérdidas de confianza se tienen que fundamentar. O sea, no es, hay una pérdida de confianza. Porque queda bien y luego queda claro, mal, ¿no? Y además dice públicamente que a mí se me ofreció que me quedara trabajando en el grupo. Digo, sí, claro, pero es que yo no me quiero quedar trabajando en el grupo. Y además lo dije públicamente porque se lo había dicho a él en privado. Yo le dije, digo, yo en tu caso, antes de hacer lo que tú vas a hacer, dimitiría. Pues sí, sería más digno, la verdad. Yo pienso que sí, que seguramente sería así. Antes te preguntaba sobre si había algún tipo de reglamentación a la hora o estatutaria o bueno de cualquier otra forma jurídica con respecto a la elección de portavoces y tal, porque claro, no solamente con eso, sino con lo que es la violencia de género política en este caso, que claro, todas las violencias de género obviamente son igual de deleznables y tienen que ser atacadas, ¿no? Atacadas jurídicamente, ¿no? Por el Estado de Derecho, pero estamos últimamente ante una violencia de género política que va increciendo y bueno, pasó también con Irene Montero en el Congreso y no se está dando solamente en el Congreso o aquí concretamente con lo que tú nos comentas, sino también con otros compañeros y compañeras de otras formaciones políticas, no solamente de Podemos, ¿no? ¿Qué nos dice eso? ¿Tú crees que debería de haber algún tipo de desarrollo normativo que de alguna forma contemple esto? Porque además es una situación compleja, porque no solamente está la invisibilidad, sino es la invisibilidad jurídica de poder hacer, de demostrar algo, ¿no? Por ejemplo, si lo enlazo con lo que te comentaba hace un momentito sobre el tema de una reglamentación o unos estatutos donde en Podemos aparezca cómo se deben de elegir a los portavoces, yo, que soy jurista, diría, oiga, pues si no se han cumplido esta serie de ítems para llegar a cesarme como portavoz, pues tengo unas vías abiertas, tanto estatutarias como segura, bueno, no, como luego externas, que serían jurídicas, ¿no? Que sería externalizarlo, ¿no? Lo recoge la institución dentro en la que está, el cómo se eligen a los portavoces. ¿Vale? Es algo que ya recogen las instituciones. Que ¿Y podrías eso denunciarlo, tanto internamente judicializarlo? No, porque las instituciones recogen que tienen que estar todos los miembros de acuerdo, pero después lo que han dicho diferentes sentencias es que con que una parte que sea mayoría decida algo, ya está, ¿no? Pero vamos a ver. Pero habrá que demostrar que ha habido esa mayoría, ¿no? Claro, bueno, la mayoría es que son dos personas las que están detrás mía, ¿no? Ellos dos firmaron que querían que existiese el cese, lo firman dos personas del grupo, o sea, lo que establece el cabildo, el reglamento por el que se rige para la elección de que haya una portavocía, es que se supone lo que te dice textual es que tienen que haber tienen que estar de acuerdo todo el grupo, pero después lo que te recogen y lo que informa el secretario del pleno es que hay sentencias que avalan cuando es la mayoría. En este caso, la mayoría son dos personas, no son la militancia de Podemos, ¿vale? Pero, a ver, para explicar lo que es la violencia política que se ejerce sobre las mujeres, yo entiendo que no es fácil entenderlo, por eso yo he ido poniendo ejemplos, creo que muy explícitos, de cómo se me trata, ¿no? De cómo se me trata. Y cómo, por ejemplo, cuando este compañero dice que hay una pérdida de confianza sobre mí que no está fundamentada, yo digo, ¿y dónde está la ganancia de confianza sobre ti? ¿Dónde está el trabajo tuyo que avala el que puedas estar como portavoz? ¿Dónde están los votos y el respaldo de la sociedad, ¿no? Que se supone que trabajamos desde la horizontalidad para que tú estés como portavoz, ¿no? Entonces, yo por eso lancé un comunicado nombrándolo como un golpe de Estado, porque es que dos personas al final son las que deciden algo que va en contra de peticiones y de lo que se supone que veníamos a cambiar, ¿no? Que era escuchar a la sociedad. Yo, para que se pueda entender por qué es violencia política, lo que he estado haciendo es un ejemplo de cómo se trató al anterior portavoz que tuvo el grupo en el anterior mandato, que además se llamaba Podemos, no había una mezcla de siglas, pero que sin embargo el portavoz era uno de los dirigentes de Sí Se Puede, Fernando Sabaté, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate tú qué problemas hay con que puedas ir, como que es algo que dicen que fue una de las cuestiones, como que me pudiera yo ofrecer como candidata independiente en un partido que ha sido aglutinador, ¿verdad?, de tantos otros partidos, hasta el punto de llegar a tener como portavoz y cabeza de lista una persona que es dirigente de un partido diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso es por una parte. Después resulta que hay algo que... Eso es llamativo, cuando menos. Claro, es llamativo. Después resulta que esta persona, en su momento, al final del mandato, nos encontramos con una votación que él había acordado en una junta de portavoces ya cuál iba a ser el sentido del voto del grupo sin haberle consultado al grupo, y que tenía problemas el grupo con esa votación, porque se votaba el apoyar la petición a AENA de una inversión para reestructurar el aeropuerto Reina Sofía. En primer lugar, yo no estaba de acuerdo con ese sentido del voto que él ya había comprometido, y no estaban de acuerdo los círculos del sur de la isla de Podemos, que estaban bastante activos en ese momento, ¿no? Pues aún llevándose una votación en contra del sentir del partido que le estaba dando nombre a ese grupo, no se pide el cese de esta persona. Esta persona anuncia unos meses después que él se va a ir de la política, tal y como he hecho yo, y tampoco se pide el cese. Hay un trato totalmente diferenciado de cuando es un hombre quien está a cuando es una mujer. O sea, queda totalmente evidente. Yo pongo otro ejemplo mucho más reciente, ¿no? Que es el de Alberto Rodríguez, cuando llega aquí después de haberle robado el escaño en Madrid. Podemos le organiza un recibimiento en el aeropuerto, y él, nada más llegar y hablar a los medios de comunicación, dice que deja Podemos. Deja Podemos, y después él ha hecho todas las críticas que ha creído conveniente acerca de cómo se le ha tratado y lo que ha pasado y lo que él cree, ¿no?, que tenía que haber hecho Podemos y lo que no hizo, ¿no? Pues no solamente no se va y se deja de hablar de Alberto, sino que se sigue hablando de Alberto y se le pide a Alberto que vuelva, ¿no? Si Alberto recupera en este momento su escaño, quedaría como no escrito. Entonces, ¿por qué hay un trato diferente a Alberto Rodríguez que a María José Belda? ¿Porque Alberto ha hecho más por la isla de Tenerife que lo que ha hecho María José Belda? ¿O es que las mujeres tenemos que todavía demostrar más nuestra valía, nuestro compromiso? Vamos a ver, o sea, el programa del Cabildo, yo participé en la elaboración de ese programa en el año 2015, cuando se presentó por primera vez Podemos al Cabildo de Tenerife y entró con 5 consejeros, y participé en el programa del 2019. Entonces, creo que pocas personas conocen tan bien como yo lo que es el programa del Cabildo, y como lo mismo que decía mi compañero, que mi ex compañero, el que me sustituye ahora en la portavocía, uh-huh, he representado y he llevado a rajatabla el programa por el que me presenté, y además he trabajado desde la horizontalidad, que era no solamente el contenido, sino la forma las que traíamos, ¿no? Me he coordinado con los municipios, me he coordinado con la sociedad civil. Cada vez que nos venía una moción fuera nuestra, antes de ser nuestra, había que coordinarse con quienes pudieran estar afectados, escuchando. Hemos presentado muchísimas mociones que trae la sociedad, ¿no?, organizada. Oye, tenemos este problema, lo hemos convertido en moción. Pero es que además, cuando otro partido ha presentado mociones que tienen que ver con cualquier municipio, con cualquier problemática, también ha estado detrás ese trabajo de que me he coordinado con todo el mundo. Entonces, ¿dónde está? Sí, está claro que eres una mujer de consenso. Además, yo creo que han salido varios proyectos han salido a propuesta tuya, ¿no? Sí. Yo, por lo que he ido siguiendo, obviamente tu trayectoria, ¿no? El tema de la patología Duval, si no recuerdo mal, sí. El tema de Montaña Roja en la duna de Tejita, por ejemplo, que es un tema bastante importante, sí. y que ahí se quería hacer también algo, una sí, barbaridad, hotel, como lo de Cuna, sí, del Alma, ¿no? No sé, eso de Tejita exactamente, ¿qué nos puede decir sobre eso? Porque a mí me llama mucha atención que lo poco, digámosle, paradisíaco, por lo menos menos masificado, o en la zona en la que hay un turismo más, digámosle, light, no sé, un turismo que por lo menos menos invasivo, queremos destrozar de alguna forma esos lugares, es que parece que nos mueve, solamente la parte económica, es que están ahí las grandes constructoras, no sé, ¿qué pasa con zonas como esa, por ejemplo, como la protección de la Montaña Roja en las dunas de Tejita? Sí, nosotros lo que pedimos es que, a ver, cuando estábamos con este tema, la verdad es que, estoy acostumbrada a buscar soluciones y me gusta trabajar en búsqueda de soluciones y no enredarme en los problemas, ¿no? Entonces, en la búsqueda de soluciones, cuando estábamos con este planteamiento, realmente ahí fue como un tema de decir, vamos a ver, si tenemos protegida la Montaña Roja, ¿qué es lo que puede ocurrir si nosotras solicitamos que esa protección se amplíe a todo el sistema dunar, ¿no?, de la playa de la Tejita? Y así lo hicimos y así se nos aprobó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre detrás? Bueno, pues que en esta isla, al final, la riqueza se ha repartido entre cuatro. Son cuatro quienes han sido dueños de la isla y han venido haciendo lo que han querido, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo muy duro. En su momento en el Palmar, hace, creo que fue como un año, se empieza a construir el chiringuito que había en la playa, se cambia y en vez de ser un chiringuito de madera se empieza a meter hormigón, se empieza a llevar arena para hacer como una entradita a la playa, al lado del chiringuito se empieza a construir como una piscina. ¿Y qué es lo que ocurre? Que vamos para allá, vienen vecinas y vecinos y viene el señor que lidera el proyecto y nos dice que él no tiene permisos de Canarias, que él tiene permisos directamente de costas, ¿no? Y que él había construido toda aquella urbanización en el Palmar y que teníamos que estarle agradecidos a ellos. Que a ver quién no estaba agradecido a lo que él había hecho allí, porque había convertido aquello, que era un sitio horroroso lleno de lava, en lo que estábamos viendo. Pues esa es un ejemplo que representa lo que ha ocurrido en esta isla. Estamos en una isla volcánica, claro. Es que quiere quitar la lava. Claro, todo lo que es nuestra riqueza. Quiere cambiar la lava por el hormigón. Por poner hormigón y arena para que la gente pueda entrar. O sea, si tú te vas a bañar al Palmar, sabes dónde te vas a bañar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente no podemos perder de vista que somos una colonia. Y que dentro de esa colonia aquí hubo un reparto, ¿no? Y que hemos asumido siempre, además en la isla de Tenerife, hay una diferencia con la isla de Gran Canaria, y la isla de Tenerife es que ha tenido un gobierno insular que fueron 32 años de coalición canaria. Con lo cual, aquí ha habido un cállate, porque vamos a ver después por dónde vas a ir, ¿no? No se puede tener 32 años de presidencia de un gobierno. Creo que hubo una excepción en uno de los mandatos y tuvimos en la presidencia el Partido Socialista, ¿no? Pero vamos a ver, ha estado en el gobierno de la isla 32 años coalición canaria. Eso ha afectado muchísimo, claro que ha afectado, por ejemplo, a este tipo de cosas, ¿no? Y al sentir de la población de no saber si se puede protestar, pues si lo están haciendo es que eso será legal, a ver cómo a tu alrededor va desapareciendo todo el territorio, ¿no? Al no saber que teníamos yacimientos, como ocurrió en Cuna del Alma, ¿no? De repente sale a la luz que tenemos unos yacimientos arqueológicos allí increíbles con un valor patrimonial incalculable. Que es uno de los motivos por los que se ha paralizado, claro, ¿no? Sí. O sea, si no llega a aparecer esto, es que nos encontramos allí que Cuna del Alma está ya... Y las especies también protegidas. Y las especies protegidas, sí. Entonces, claro, pero nos empezamos a encontrar de repente con que hay un despertar también en la isla, ¿no? Entonces yo quiero pensar que el cambio de gobierno que tuvimos en el año 2019 ha servido también para eso, ¿no? Para que haya como una distensión, que la gente se atreva a denunciar más, a ponerse en contra de lo que no está a favor. No, y que la ciudadanía, me imagino que también de alguna forma se dé cuenta que hay otra forma de hacer política, gustará o no, y bueno, eso se verá a partir de mayo del 2023, que es lo que acontece con las elecciones, pero sí es cierto que, claro, se ha puesto en evidencia otra manera de hacer política y que hay otros políticos. Y es que la política clientelar que se ha llevado durante 30 y tantos años, o cerca de 40 años, la verdad es que yo creo que ha hecho bastante daño a la isla. O sea, ciertamente sí, yo no soy isleño, pero claro, vivo la política del país, ¿no? Sí, yo creo que el Partido Socialista, yo aquí voy a ser muy crítica, pero ha llevado una continuidad de las políticas que se venían haciendo. Pero la ciudadanía se ha sentido con más derecho de protestar, entre otras cosas, porque se suponía que venían a cambiar el programa y a cambiar la manera, ¿no? Entonces, hubo una apuesta que fue ilusionante en el 2019, y en esa apuesta ilusionante, al llegar la decepción, la ciudadanía se ha sentido con el derecho de algo que no estaban haciendo antes, que es reivindicar, ¿no? Y decir, oye, no. Para eso no queríamos un cambio, ¿no? Entonces, bueno, ahora veremos qué es lo que pasa. Pero es importante que la ciudadanía esté en la calle. Yo creo que la calle es quien cambia la forma de hacer política realmente, ¿no? Y por eso siempre he defendido y sigo defendiendo que quienes estamos dentro de las instituciones como representantes, como cargos públicos, tenemos que trabajar y escuchar a la ciudadanía. Hombre, llevamos más de 40 años de democracia en este país. Efectivamente, ha pasado de todo con los diversos partidos políticos que han pasado. Que además, bueno, siempre ha habido una alternancia y ahora está muy atomizado, ¿no? Yo pienso que, sinceramente, yo pienso que es bueno. Yo creo que estar... yo tengo mi ideología política y la tengo muy, muy definida, pero eso no quita que a mí no me gustan los gobiernos monocolores. A mí me gusta de verdad que haya... Que haya diversos partidos políticos que se puedan llegar a acuerdos, porque es una forma de que al final representes a todos y a todas, ¿no? Porque el tener un partido político que está gobernando con mayorías absolutas, al final lo que hace es que, bueno, se le puede ir un poco de las manos esa mano autoritaria, valga la redundancia, ¿no? A mí me gusta que haya una atomización, por lo menos, sí. Hombre, tampoco que haya 500 partidos, que sea lo que estén gobernando, porque eso es ingobernable, pero que haya dos, tres partidos que puedan estar de verdad llevando a cabo políticas, yo creo que es muy, muy importante y que la ciudadanía debería valorar eso. No estarán de acuerdo muchísima gente conmigo, que pensarán que la única forma de sacar proyectos adelante es teniendo la mayoría absoluta. Hombre, es la más fácil para sacar lo que uno quiere, claro, pero a lo mejor no lo que quiere el resto de la ciudadanía, y es que aquí hay muchos colectivos. Tiene sus pros y sus contras. Es que esto es como antiguamente, si me permite, pues parece parece que solamente han existido los partidos político, pero es que tenemos los partidos políticos, tenemos los movimientos ciudadanos, tenemos lo que son los barrios se han dejado completamente de lado, que quien ha movilizado este país a la derecha en realidad han sido pues los movimientos vecinales, el sindicalismo, los partidos políticos. Que el tardofranquismo al final se superó precisamente por estas causas. Los movimientos vacinales desaparecieron ya hace unos pocos de años. Yo, bueno, tú eres de Podemos y estás en... o eras de Podemos y estabas a lo mejor un poquito más a la izquierda de mis posiciones, pero sí es verdad que, por ejemplo, los movimientos vecinales le empezó a dar la puntillada el Partido Comunista en España y lo terminó de destrozar el Partido Socialista. En los municipios nos interesa que haya participación ciudadana cuando no gobernamos, y cuando gobernamos no queremos que haya participación. Estoy entrando yo un poco en el detalle, pero es por ver también qué opinas un poco de esto, y aunque se sale un poco, pero no sé, al final es que la política lo impregna todo. Es que la política impregna hasta un matrimonio. Lo impregna todo, sí. Lo impregna todo, política, entonces yo creo que tenemos que hablar de todo. Lo personal es político, yo lo tengo clarísimo que lo personal... es político. Mira, yo te estaba escuchando, ¿no? Y estaba pensando en que nosotras no hemos salido de la dictadura. Mientras sigamos teniendo el monumento de exaltación a Franco en la avenida de Anaga y en la avenida Marítima, a los pies de Almeida, ¿sabes? Seguimos estando bajo esa dictadura. O sea, somos, creo, es el último, creo no, es el último monumento que exalta la figura de Franco que queda en España. Y lo seguimos teniendo en Santa Cruz de Tenerife, y en este momento además está paralizada la demolición por una sentencia del Tribunal Supremo, porque hay una asociación que dice que es un bien de interés cultural, a lo cual he informado tanto los técnicos del Cabildo como de la Universidad de La Laguna diciendo que no es un bien de interés cultural, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que no se puede demolir, muy bien, que vayan con un camión, que lo quiten de allí, que lo tapen, que lo tapien, que hagan lo que quieran, pero seguimos teniendo ese monumento. Y eso es una representación. Se lo debe a su casa, que sí. A ver, que si es un bien de interés cultural lo podrá hacer. O el alcalde de Santa Cruz, que lo metan en un almacén. Pero vamos a ver, eso es una representación de lo que nos queda en el imaginario dentro de esta isla, ¿no? Porque es que todos los meses tendríamos que tener una concentración a los pies de ese monumento pidiendo que desaparezca esa ofensa que tenemos allí, ¿no? Que hay una ley de memoria histórica. Claro, hay una ley de memoria histórica, ¿no?, que se está incumpliendo, por ejemplo. Entonces, cuando me estás hablando, ¿no?, yo, es como un ejemplo para que se pueda ver qué es lo que pasa, ¿no? Aquí hemos estado totalmente calladas, hemos estado totalmente divididas. Ahora, ayer estaban intentando volver a dividir a la isla, porque si en el presupuesto del Cabildo va más dinero para un municipio que para otro. No, están creando divisiones para que estemos entretenidas, peleándonos. Mira, le dieron más dinero a Fania que a Santa Cruz de Tenerife, decían ellas. Venga, ya, ¿sabes? Vamos a ver, los presupuestos no se ven así. Primero, porque el presupuesto insular es un presupuesto que va hacia toda la isla de Tenerife, ¿no? No lo puedes empezar a desglosar por cuánto dinero fue a Fania, porque no conoces cuáles son los ingresos que tiene Fania ni las necesidades que tiene Fania este año, no, claro. Se trata de invertir por invertir, claro. Invertir con conciencia. Claro, ¿no? Y no estamos mirando a ver cuánto se va a invertir, por ejemplo, en la parte social, ¿no? Yo ayer decía, en vez de estar diciendo que no se gastaron los 4 millones que había conseguido después de muchas reuniones, conseguí que estuviesen 4 millones para los municipios tensionados comprar vivienda que no tenemos, y que le dimos en mociones que se aprobaron al consejero para que pudiese ampliar sus competencias dentro del Cabildo en el área de vivienda, que al final ni las ha ampliado ni se invirtieron esos 4 millones, que espero que los invierta antes del final del mandato, la verdad. Pero en vez de estarnos preocupando por esto que afecta directamente a la ciudadanía, por 2 millones, esta mañana estaba escuchando en la SER que se está pidiendo que haya una recolecta de alimentos porque las asociaciones que están dando alimentos a la población no tienen en este momento alimentos. Nosotras teníamos 2 millones que no se gastaron para recargar tarjetas prepago, para que la ciudadana, el ciudadano que no tiene en este momento alimento, vaya y compre lo que necesita, no que tenga que ir a una asociación y que le den lo que la asociación tiene, sea lo que sea, sino que pueda comprar con dignidad lo que en su casa se come, ¿no? Pues esos 2 millones tampoco se dieron a los ayuntamientos, a los municipios. Entonces, ahí es donde deberíamos estar. Sí, yo creo estar. Que intentaste movilizar 5 millones para la tarjeta de prepago, ¿no? Para familias para familias sin recursos, ¿no? 3 millones se gastaron en el 2021. Ajá. Y los 2 millones del 2022 no fueron para los municipios. Han quedado sin gastarse. Sin asignarse. Sí, y por otro lado, creo que había 4 millones o cerca de ello para tema de para adquirir vivienda en los municipios intencionados, ¿no? Sí. Eso es importante, ¿no? Sí, es súper importante. Porque además, ¿cuántos municipios tensionados tienen censados en la isla? ¿Hay algún estudio? Pues mira, empezando por San Isidro, que hay una situación muy preocupante, porque estaban las vecinas de un edificio, el edificio se llama el edificio Tabaiba, y las vecinas y vecinos de ese edificio estaban como ocupas dentro del edificio, una situación que se conocía por el municipio, y que de repente pues ese edificio lo compran. Y claro, el que lo compra quiere echarlos, pero los empieza a echar con los medios estos horribles, contratando una empresa de estas de antiocupas, bastante violenta. Te da dos patadas en la puerta horrible. Dos bofetadas y te echa a la calle. Y los dejan sin agua, los dejan sin luz. Bueno, pues nosotros la intención es que se empezase por San Isidro. Si yo no me equivoco, tenemos San Isidro, tenemos el Puerto de la Cruz, Santa Cruz y La Laguna como municipios tensionados. Ay, perdona, y Arona. que es otro de los municipios también bastante complicados. No sé si ADEG entra también, creo que no, porque en ADEG hubo unas políticas de, en su momento, de construcción de viviendas de protección oficial. O sea, que creo que son los que dije en un principio. Pero vamos, empezando por donde tienes un conflicto, que es en San Isidro, por supuesto, ¿no? Claro, yo por eso decía antes que los partidos políticos, bueno, vertebran obviamente a la sociedad y son parte de nuestro sistema democrático y está recogido en la Constitución, pero no son el ombligo del mundo. Es que tenemos los movimientos medioambientales, tenemos, por ejemplo, tenemos el tema de la plataforma de los silos, ¿no? De los silos Isla Baja, con el tema de los vertidos. A ver, es que hay que escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía no son solamente partidos políticos, sindicatos, partidos políticos, sindicatos, movimientos vecinales. No, aquí esto hay una pluralidad inmensa y hay que escucharlos a todos. Es importante, ¿no? Hombre, a mí me consta que Pedro Martín es una persona que escucha, ¿no? Otra cosa es que luego, obviamente, las políticas se llevan a cabo, también dependerá, pues, de estrategias de partido, un poco de todo. Pero lo que sí es cierto es que si no se escucha a toda la ciudadanía, y la ciudadanía está muy representada, quiero decir, está representada por muchos átomos diferentes, no exclusivamente por partidos políticos, ¿no? Con lo cual el activismo es importante. Yo pienso que el activismo es importante en todos los ámbitos, ¿no? Del tema de la plataforma, los silos, no sé si tú interviniste o has tenido mucho más contacto, por ejemplo, o con la presidencia, ¿no? Con ¿cómo se llama? Roberto, ¿no? Roberto Hernández, si no me equivoco, ¿no? Sí. No sé cómo ha llegado a quedar el tema este, porque había un problema y además que incluso creo recordar que la alcaldesa de los silos pendía un poco del hilo de la espada de Damocles con respecto a una posible demanda. Estaba tensionada por el cabildo, estaba tensionada por la plataforma, ¿no? Sí, bueno, por hablar un poco del tema, sí, ya que tenemos aquí a una consejera, sí. Y obviamente yo creo que es importante aprovechar dentro de todo lo que está denunciando, ¿no? Y de lo que consta este monográfico, es el tema de violencia de género, violencia de género político, pero bueno, también tener a una persona de su valía y además que es un representante público, pues yo creo que es importante también que nos comente un poco si lo tiene bien. Por supuesto, además es una de las razones que yo he dicho que me quedan por terminar cosas dentro del cabildo, ¿no? Y bueno, una de las razones y uno de los proyectos que yo quiero ver terminados antes de mayo y que voy a seguir batallando con él, y que ayer en la tertulia de la cadena SER se lo decía al consejero del área, que lo tenía sentado enfrente, ¿no? Le decía, ¿qué pasa con esto, no? Vamos a ver. Pero es interesante que la plataforma misma también, si tienen la oportunidad, puedan ellos ser quienes hablen, ¿no? Porque realmente son quienes tienen la voz. Yo puedo contar qué es lo que hemos hecho en el Cabildo. En el Cabildo conseguimos en su momento 500.000 euros para depuración natural, que eran para repartir en diferentes municipios donde el propio municipio quería tener depuración natural. Entre ellos estaba Tacoronte, que además tenía ya un informe de viabilidad y al cual no lo meten, no le aceptan las alegaciones en el plan hidrológico de Canarias. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con que Pedro Martín escucha. Yo creo que Pedro Martín tiene que ir más allá de sus competencias, porque muchas veces bueno, se basa en sus competencias. He hecho un poco de poli bueno. Sí, ya. No, pero también pienso que escuchar algo escuchará, ¿no? Bueno, yo creo que escucha, pero que hay veces que yo creo que no se da cuenta de que es el presidente de la isla. Entonces, por ejemplo, yo le he sacado temas como en el debate de la isla del 2021, le saqué el problema que teníamos aquí con las personas que estaban llegando del continente africano y el trato que se les estaba dando, ¿no? Y me da exactamente igual que tengas competencias o no tengas competencias. Eres el presidente de la isla, estás gobernando en la isla y el presidente del país es de tu mismo partido, ¿no? Entonces, bueno, tienes unas posibilidades que no tendrías de otra manera. Claro, claro. Sí, y el presidente del gobierno de Canarias también lo es. Entonces, aquí estamos hablando de política, ¿no? Y de acciones políticas que se ejercen sobre unas personas y las condiciones en las que las tratamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la plataforma, también tenemos aquí un problema, y es que teníamos un acuerdo, habían compromisos, teníamos un dinero para la depuración natural, teníamos a los municipios que querían la depuración natural. Y pongo el ejemplo de Tacoronte, porque queda fuera del plan hidrológico, aunque ya tienen el informe de viabilidad, quedan fuera. Y entonces ahora esos 500.000 euros se comprometen con los silos que los van a invertir en primero hacer un informe de viabilidad, que yo digo, ¿para cuándo ese informe de viabilidad? Y además, ¿qué garantías nos da? Porque si Tacoronte tiene un informe de viabilidad hecho por el propio municipio y resulta que el Consejo Insular de Aguas dice que no y no lo meten dentro del plan hidrológico de la isla, ¿qué garantías nos da ese informe de viabilidad que no se ha hecho? Se comprometen que esos 500.000 euros que nosotras habíamos conseguido para depuración natural van a ir para la Isla Baja y solucionar el problema que tiene en la Isla Baja con la depuración natural y los vertidos de aguas ilegales que se están vertiendo en el charco de la Araña, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde y por dónde vamos, porque nos quedan unos meses nada más, ¿no? Entonces nos preocupa muchísimo y es algo de lo que yo quiero que se termine de aquí a final de este mandato, es que esté el informe, que esté el proyecto y que se inicie la obra para tener esa depuradora que está pidiendo la ciudadanía en esa zona, que es una depuradora que les garantiza que no van a haber vertidos al mar, que les garantiza que no van a tener un consumo eléctrico, que no van a tener lodos, que no van a tener olores. Entonces, la verdad es que la plataforma de la Isla Baja una plataforma que trabaja bastante. Yo creo que es un movimiento ciudadano que, como tú decías, es una representación de las luchas que tenemos que llevar. Sí, porque no está politizado, ¿no? Yo creo que hay ahí miembros de todos los colores, ¿no? Políticos, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Sí, que se pongan de acuerdo personas que piensan de forma distinta, pero que consensúan, que intentan llegar a diálogo. Eso es lo que hace que crezcamos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Sí. Y es cierto que han presentado una demanda que ya la tendrían que contar ellos, porque no me corresponde a mí estar hablando de lo que ha presentado la plataforma. Es cierto que hicieron una manifestación increíble, casi 3.000 personas en Los Silos, en una manifestación, ¿no? Entonces, sí, yo lo estuve siguiendo, la verdad que era importante e imponía ver cómo la ciudadanía se levanta ante cosas que entiende que no son las correctas, ¿no? Es que, Antonio, es algo que yo me di cuenta, ¿no? Que además de una contradicción, resulta que tenemos el vertido de aguas con un tratamiento primario que está contaminando en el charco de la Araña y lindamos con la reserva de interés marítimo pesquero Tenorrasca. Vamos a ver, o sea, si usted tiene aquí una reserva de interés marítimo pesquero en la que está trabajando y que quiere sacar adelante, tendrá usted que garantizar que las aguas que entran dentro de esa reserva no están contaminadas. Claro, pues no llega la contaminación. Claro, pedí que se hiciese una analítica, que se hiciese un estudio y no se me aprobó, ¿eh? O sea, no se me aprobó. O sea, increíble. Sí, porque las aguas del mar no tienden a ir para un sentido u otro. Entonces, vamos a diferenciar entre la parte que contamina y no. No, obviamente no. Hay que actuar de forma humana con las personas. Somos las no, hay que unas hacerlo. Corrientes que llevan el agua hacia precisamente. No, lo decía, reserva, lo decía de forma irónica, obviamente. Sí, no, pues digo que, claro, que la agua del mar no entiende de dónde está la parte que contamina, ¿no? Claro. Hay una cosa, a ver, en San Juan de la Rambla, ahí, bueno, aparte de algunos. Muchas cosas que hay que solucionar, como en todos sitios, ¿no? Y mejorar, y otras que necesidades que van surgiendo. Pero hay una que yo creo que son ya cerca de 42 años, que es el tema de la entrada y salida de San Juan de la Rambla. No sé, yo no recuerdo mal, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, se había comprometido que antes de final de año estuviera el proyecto redactado. Yo, a ver, estoy hablando un poco de memoria y a ver, no quisiera tampoco decir lo que no es correcto, pero creo que era así, ¿no? Que estuviera redactado el proyecto, pero si mis datos no son incorrectos, en realidad lo que hay es una partida presupuestaria de creo que de cerca de 75.000 euros para que se redacte el proyecto. Quiero decir, los presupuestos los próximos presupuestos, lo que hay es una partida presupuestaria de 75.000 euros para que se redacte el proyecto, pero que no está el proyecto como tal, que creo que era el compromiso. No sé si eso, Yo creo que el compromiso lo debería de decir la plataforma de la Rambla, ¿no? Todas estas mujeres que se movilizan, sí, y que organizan, porque yo estuve en una reunión y ellas venían precisamente de la reunión con Pedro Martín, y tal vez lo que yo entendí que se habían comprometido no es lo que se comprometieron, porque han pasado muchos meses, porque pasan muchas cosas y mucha información por mi cabeza, ¿no? Pero yo lo que en ese momento recuerdo, que digo que puedo estarme equivocando, es que había un compromiso de que en el presupuesto se sacase adelante ahora para el 2023 la solución, pero no tenía claro ni siquiera si era el proyecto o qué es lo que yo era. Yo creo recordar cuando tuve aquí al señor alcalde de San Juan de la Rambla, a don Ezequiel, que el compromiso, pero a ver, puedo estar equivocado y simplemente digo lo que creo recordar como fue que se comprometía Pedro Martín públicamente a sacar el contrato de redacción del proyecto para adjudicarlo. Yo creo que eso es distinto a lo que aparece en los presupuestos, que yo me los he leído, y habla de 75.000 y pico de euros para la redacción del mismo. Claro, son dos cosas distintas, entiendo, ¿no? Sé, vamos a ver, yo creo que sí sé que está también el dinero para la redacción del proyecto. Entiendo que ese proyecto lo tienen que sacar y conveniar con el Gobierno de Canarias, porque estamos hablando de una vía que es competencia del Gobierno de Canarias, ¿no? Entonces yo lo que tengo entendido es que en base a eso, a que no es solo una administración, primero hay que tener un proyecto de cómo se va a realizar, ¿no?, esta salida. Lo cierto es que es algo que urge, es algo que va empeorando. Hace 42 años. Claro, y además es algo que va empeorando, porque yo la última vez que estuve allí, pues nos daban las quejas de cómo se había puesto una línea continua, donde antes había una línea discontinua y ahora se saltaba la línea continua mucha gente. Es cierto que esa línea continua, que lo dije yo también en una comisión plenaria, no está protegida por unos pivotes, porque hay veces que buscan la manera de que si no quieren que te saltes la línea continua, pues te ponen algún impedimento para que no lo puedas hacer, ¿no? Que la parada de la guagua se traslada y entonces la gente tiene que caminar aún más, que no hay un paso para poder llegar a la parada de la guagua en sentido hacia Santa Cruz, que además tenemos un sendero importante ahí enfrente donde tampoco. Yo he ido a hacer ese sendero, ¿no?, y me he encontrado cruzando el del barranco. El problema de seguridad es impresionante. Sí, es impresionante. Es impresionante, pero luego también es que, además, es que estamos hablando de que es la entrada y la salida a San Juan de la Rambla, pero también la entrada y la salida a la comarca. A la Rambla, sí. A toda la comarca, a Isla Baja, en realidad. Sí. Entrada y salida a Isla Baja. Entonces, a ver, la importancia... Bueno, es al barrio de la Rambla, ¿no? El barrio de la Rambla, pero al final, a ver, San Juan de la Rambla es entrada y salida a la comarca. Sí. Eso es lo que me quiero referir, ¿no? Que tiene también una doble importancia, o triple, o cuádruple. No, es súper importante. Claro, esa inversión es muy, muy necesaria, ¿no? Totalmente. Entonces... Pues María José, estamos fuera de tiempo, me ha encantado hablar contigo. Igualmente. Me parece de verdad que el tema de la violencia de género política, además en este caso, es que cada día parece que se inventa una nueva violencia de género contra las mujeres. Ahora la política, no solo ahora es la política, pero es que cada día sale una violencia de género nueva. Se nos trata totalmente diferente, Antonio. Yo creo que esto sea... Y hay muchas mujeres que se han puesto en contacto conmigo de otros partidos políticos, de movimientos sindicalistas, de incluso de plataformas, comentándome situaciones. Hemos acordado a ver si nos podemos reunir y sacar un libro con relatos de las memorias, de las experiencias vividas, porque hay que visibilizarlo y hay que dejar de... Y bueno, y después hay anécdotas que son mucho más mundanas, ¿no?, de las que yo he contado, pero que yo creo que aburrirían, ¿no?, de las cosas que tenemos que vivir las mujeres cuando nos dedicamos a... Yo desde la parte mía jurídica, tanto jurídica como lo poco que pueda o mucho que pueda conocer de política, como una persona activista que soy, desde que nací, que estoy dando guerra, la verdad es que me pongo a disposición de cualquier movimiento, obviamente legítimo, ¿no?, y legal que intente movilizar de alguna forma esto, y sobre todo a nivel jurídico, ¿no?, que se empiece a visibilizar y además que se empiece a poner sobre, como decías tú antes, sobre el papel, que lo que no está escrito no está en el mundo, y vamos a empezar a hacer las cosas bien, que es ponerla por escrito, ¿no? Sí. Entonces, en la medida de lo posible, yo también me pongo a disposición. Pues muchísimas gracias a nuestra consejera invitada de hoy, María José Belda, y estamos muy encantados y agradecidos de que haya participado en nuestro programa de servicio de atención jurídica temprana, que hoy hemos hecho una especie de remis también, y hemos hecho también un poco un repaso sobre la situación en la que nos encontramos, que al final es No las elecciones, que todavía queda tiempo, no queremos hablar de elecciones todavía, pero todo está impregnado de cuestiones políticas. Es innegable que siempre tiene que salir algo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas María José. Gracias a ti, a todos, a producción también, a Miguel. A Miguel Páez. Y un saludo a todos y a todas las oyentes de esta emisora, ¿no? Aquí quedo a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias por todo. Y un saludo a toda la audiencia. Hasta el próximo martes. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad.